Hola, buen día. Muy bien, ustedes. Bien, acá Tanto estamos. tiempo. Acá estamos con Juan y de Pian en esta mañana kermesera de verano. Hemos accedido a un informe de la Fundación respecto de castraciones relativamente masivas que se hicieron a fines del mes pasado y en las que explican la reacción de la comunidad. Contalo vos, porque por un lado perciben interés de la ciudadanía y por otro advierten que la municipalidad capaz que podría hacer más de lo que hace. Contanos. Sí, la municipalidad siempre tendría que hacer un poco más de lo que hace. Digamos, lo que hace es muy poco. Entonces, los resultados no hace falta que lo mostremos nosotros, se ven en la calle, ¿no? Es más, hay gente que argumenta que hay menos perros en la calle. Yo te diría que sí, que en el centro hay menos perros porque los que están ya están bastante viejos, pero si te das una vueltita por los barrios te das cuenta que es impresionante la cantidad de perros y gatos que hay en todas las ciudades, ¿no? El informe que nosotros hicimos es para visibilizar el interés que hay en la comunidad para resolver esta problemática y que les preocupa en realidad, porque nosotros cada vez que habilitamos el sitio web ofreciendo 100 turnos, porque nosotros ofrecemos 100, porque después para la gente voluntaria y los que estamos adentro también tenemos otros 30 otorgados, ¿no? Que reservamos internos, así que siempre terminamos haciendo más de 100, pero 100 ofrecemos a la comunidad y la mayoría de las veces se cae el servidor porque ingresan. Este enero, en enero, el 17 de enero, ingresaron 590 personas a sacar turnos. A sacar, o sea, Para 100. 590 personas para 100 turnos. 100 turnos ofrecidos. Sí. Y después resulta que hubo un problema en este otorgador de turnos que no paró a los 100. Y nosotros a las 12 de la noche teníamos 330 turnos cargados y estábamos, viste, que no, re preocupados porque no sabíamos qué hacer. Así que Claro. después tuvimos que enviar mail avisando que Aclarando que lo no, que, que no había. claro, que a partir de los 100 ya no podíamos atender. Así todo hicimos, no sé, 130 cerca de. Y es una cantidad impresionante que. Nosotros nos hemos enterado que, digamos, que como que critican un poco la calidad de nuestro servicio desde organismos de zoonosis, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, hace años que lo venimos haciendo, no, digamos, la calidad no tiene. No perjudica por el tema de la cantidad. Y Y Norma, la verdad, ustedes ahí dicen que hay una demanda no resuelta por la municipalidad. ¿Qué es lo que la municipalidad no está sí. haciendo y tendría que hacer? Mira, la municipalidad ofrece a través de un sitio web, digamos, que es el mismo que utilizamos nosotros, ofrece a la comunidad ingresar y sacar el turno. La gente por lo general ingresa, saca el turno y se queda tranquilo, pero se lo dan para abril, para mayo, ¿no? Vos imaginate una gata en celo, ¿cuántas veces puede parir de aquí al mes de abril o mayo? Digamos que no, eso no es una respuesta válida para alguien que tiene la necesidad de no seguir teniendo más animales. Y no se trata de una necesidad de no querer más animales. La gente está absorbiendo animales de la calle porque, y no porque quiera. Digamos, a mí no me gusta tener 6 perros o 10. Los tengo por accidente porque no he encontrado otra salida. Y la mayoría de la gente que nos sensibilizamos con este tema es así. No es por elección que nos encanta tener 10 gatos y 20 perros, ¿no? Estamos buscando una salida a esta problemática de la cantidad de animales en las calles, abandonados y o teniendo crías sin ningún tipo de salida, ¿no? Porque ya una bolsa de balanceado, buscábamos precio de balanceado y decirte que una bolsa sale 20.000 pesos, una bolsa nada más, ya es algo que no, inaccesible para un montón de gente. Así que la respuesta del municipio a una problemática que la comunidad le preocupa debería ser con 50 turnos diarios. 50 turnos diarios y tendrían que hacer 1.000 castraciones por mes. Uh-huh. Bien. Y dentro de 2 o 3 años podríamos hablar de un resultado ético, ¿no? Y no sé, que ayude a solucionar esta problemática. Bien, Norma, Nosotros, como siempre, estamos ofreciendo nuestra experiencia, el trabajo voluntario, lo de siempre, ¿no? Ofreciendo todo lo que podemos para resolver esto, pero nosotros no tenemos los medios, ni económicos, ni edilicios. El que lo tiene es el municipio, digamos, el que realmente da una respuesta son ellos. Norma, te consulto, y por supuesto que vamos a seguir el tema. ¿Está prevista alguna otra jornada de castración próximamente que hagan ustedes? Mira, no, nosotros consideramos que las castraciones, al ser una problemática que no tiene resolución para ahora, deben ser gratuitas para toda la comunidad, ¿no? Debe existir este servicio como público. Nosotros como ONG no podemos ofrecerlas gratuitas. Tenemos que cobrar un monto, y no es lo que creemos nosotros, porque solamente puede acceder el que puede pagar ese monto. Entonces, podemos programar una jornada como ahora en la Escuela 25, pero dependemos de un montón de cosas, ¿no? Los insumos, no te quiero contar el valor que tienen en este momento. Una cuchilla, que nosotros utilizamos 4 máquinas peladoras por jornada, una cuchilla está saliendo cerca de 70.000 pesos, una cuchilla. Así que, digamos, para nosotros cada vez como más lejos de poder hacer las grandes jornadas que hacíamos casi semanalmente. Claro. Lo que estamos, sí, siempre en contacto con autoridades municipales de otras localidades más chicas, donde, bueno, vamos y también hacemos una jornada grande y realmente ahí se ve un parte de la solución, porque, bueno, son poblaciones chicas, ¿no? Como Conelo, te puedo decir, Uriburu, no sé, a dónde estuvimos, Catriló hace poco, pero bueno, acá en Santa Rosa se necesita más acciones importantes, no solamente anuncios que no resuelven nada. Norma Álvarez, muchas gracias por el contacto. No, de nada, hasta luego.